¿Qué es lo que? Mi gente está full HD. ¿Qué es lo que manda en la calle? Mi gente está full HD. Gozando. En la disco, en la tele, en la radio, todo el mundo sonando, en mi Facebook lo parto. Bocadillo a tú, más fino y barato. Yeah, yeah. Le damos play a los vídeos, me piro pa'l banco y mil pavas pa'l banco. Tengo llamada hambre que tres elefantes con un bollicao me la marco. Llevo ya la hora de la lavadora, la compro, la pillo y me voy pa' Madonna. Me pinto de azul y me larga Pandora. ¡Eo! Quédate con eso. Mi gente está full HD. Ah!